This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café Especialidad Europa. Quiero compartir con ustedes una buenísima noticia. Hemos alcanzado las 1,000 reproducciones del podcast. Como decía en una de las publicaciones de nuestro Instagram, cuando Ben y yo empezamos este proyecto, en realidad solo queríamos hablar sobre café y tener un lugar donde documentamos las experiencias. Pero llegar a tanta gente como la que hemos llegado, en realidad fue una gran sorpresa y se siente bien recibir el apoyo de ustedes que nos escuchan. Y cuando nos encontramos con alguno de ustedes también en diversas ocasiones que nos expresan que escuchan el podcast y que realmente están obteniendo conocimiento, ya sea que nos mandan un mensaje y nos dicen aquí estamos escuchándoles a ustedes, es bastante genial. El sentimiento en realidad te motiva, te hace sentir como que lo que estás haciendo tiene significado, y por eso estamos en el compromiso de seguir comunicando. Y precisamente esta semana Benny no va a estar presente, él está resolviendo unos problemas académicos bien personales. Yo no lo voy a perdonar por faltar el día de hoy, pero ustedes van a tener que perdonarlo. Vamos a estar hablando sobre la historia del café, aunque en realidad se cree que el nacimiento del café es una pura leyenda. Básicamente estaremos hablando de cómo el café llegó entonces a Europa, a América, al Nuevo Mundo, y cómo las plantaciones del café se esparcieron hasta llegar a la República Dominicana, por ejemplo. No nos vamos a quedar solo en el pasado, sino que también vamos a hablar un poco sobre las tendencias del café en el 2017-2018 y más o menos qué pueden ustedes esperar sobre el café, sobre la evolución del café, un mundo que cambia a diario. Y bueno, para comprobar también si están al día con el tema del café. Pero antes de irnos a la pausa en la que preparamos café para luego abordar los temas que tenemos pendiente, me gustaría decirles a ustedes que esta semana estamos trabajando para sacar un nuevo origen de Café Maguana que se llama Esperanza, que viene de la provincia de Valverde. Básicamente fue todo por arte de magia la manera en la que logramos conseguir este café, ya que habíamos presentado muchas limitaciones en conseguir café fresco en esta época del año, debido a que la mayoría del café dominicano se ha vendido al exterior o se ha consumido actualmente. Entonces fue difícil conseguir el café, pero lo tenemos de la región de Esperanza. Y bueno, en realidad cada vez que veo el café siento un poco de ese sentimiento. Es interesante cómo todas estas cosas se unen, por eso le digo que es como en parte magia. Que el café de repente también te sepa un poco la historia que trae en la taza. Y nada, me siento muy feliz de que podamos tener un origen nuevo que mostrarles a ustedes. La promesa era navegar a través de diferentes provincias para conocer el perfil del café de varias regiones, de todas las regiones productivas de la República Dominicana. Y yo creo que Esperanza nos da esa oportunidad de descubrir a qué sabe el café de Valverde. Bien, antes de entrar en materia, es momento de colar un poquito de café aquí en Café Viajes. It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode. Bien, ya estamos de vuelta en Café Viajes. En realidad no se sabe a ciencia cierta cuándo o cómo el café fue descubierto. Sin embargo, hay muchas leyendas. Yo recuerdo que la leyenda que conté en mi conferencia de ambiciones globales para introducir el tema de café fue la leyenda sobre el granjero etíope llamado Caldi. Básicamente, sus cabras comieron de las cerezas rojas del café y empezaron a danzar y a ponerse energéticas. Y Caldi estaba muy preocupado, así que tomó parte de estas cerezas rojas y las llevó a un monasterio. Cuando los monjes vieron las cerezas, las masticaron, trataron de comerse y les supo bastante amargo, así que las tiraron supuestamente al fuego. Había un componente espiritual en esto también, porque ellos pensaban que las cerezas podrían tener algo diabólico, es una de los satánicos, es una de las pretensiones que dice la leyenda. Entonces, cuando la tiraron al fuego, que el aroma empezó a surgir, a ellos les pareció que el aroma era bastante delicioso y decidieron hacer una bebida, pues hirviendo esos granos ya después de tostados. Más o menos es como se dice que la leyenda que va. Y que entonces la fama sobre estas cerezas empezó a expandirse en la comunidad y básicamente toda la península arábica empezó a traer las, digamos, estos granos tostados alrededor de del globo terráqueo. Es una leyenda, como les digo, hay poca base histórica que pueda justificar que así fue, pero es una de las leyendas más conocidas en Etiopía, en la comunidad de Harar específicamente, que es donde surgió toda esta leyenda del café. El cultivo y comercio del café empezaron en la provincia arábica. Para el siglo XV, el café crecía en el distrito Arabia Yemení, y para el siglo XVI se conocía ya en Persia, en Egipto, en Siria y en Turquía. Turquía, precisamente, es el sitio donde nosotros compramos la maquinaria de café Maguana. El café no solo se disfrutaba en casas. Yo leí muchos libros por ahí en inglés sobre Turquía que decía que también se disfrutaba en sitios que se llamaban casas del café o coffee houses o coffee shops, si ustedes quieren llamarle así. Según mis compañeros, se les decía a mis compañeros de tesis que eran de esas provincias árabes, se les decía Kabet Kanet, recuerdo la pronunciación. Y básicamente cuando empezó a surgir esta popularidad fue bastante impresionante la manera en la que atrajo bastantes actividades sociales. Yo creo que ese fue otro punto por el que el café se volvió tan reconocido, porque no solo los patrones de las grandes casas bebían café y se podían meter en una conversación mientras bebían café, sino que también los demás escuchaban música, miraban obras de teatro, jugaban ajedrez bebiendo café y básicamente veían noticias o lo que sea. No, me refiero a escuchar noticias de otras personas como se transmitían las noticias antes. Y digamos que las casas de café se volvieron bastante importantes como un centro de intercambio de información, que fueron referidas bastante como casas del conocimiento. A diferencia de las tabernas, donde básicamente se bebía alcohol, en los coffee houses se hablaba mucho de conocimiento. Era como un sitio de una élite un poco más especial. Y básicamente, digamos, miles de peregrinos visitaron la Meca cada año de todas partes del mundo, y este vino árabe, que era como le llamaban en cierto sentido, empezó a regarse hasta llegar a Europa. Yo creo que hay mucho también que tiene que ver con el desarrollo del comercio para hablar del café. Ya ustedes saben que el café es la segunda mercancía más comercializada del mundo, solo después del petróleo. O sea, está el petróleo y luego el café. Entonces estos visitantes, uno de mis preferidos comerciantes de café europeos es Rimbaud, que también fue poeta, y básicamente abandonó la poesía en un término de rebelión y se fue a África a comercializar café. Yo no sé si ustedes han visto una taza a la que yo le tomo fotografías a veces, que es una taza metálica, básicamente, con un recubrimiento metálico, que tiene en su forma el brazo de Otomán. Otomán fue uno de los emperadores más prestigiosos y largos del pasado mundo. Era emperador de sitios, por ejemplo, donde estaba Turquía, en el reino de Otomán. Y precisamente hay una vinculación con este asunto y la historia de cómo el café llegó a Europa. Viena es uno de esos primeros lugares de Europa donde empezó el mercado del café. Después de la derrota precisamente del ejército otomano en el 1683 aproximadamente, los austriacos encontraron cientos de sacos de granos de café que fueron abandonados por aquellos que habían sido vencidos, los del el imperio de Otomán. Y pocos sabían qué era, y lo peor era que no sabían ni siquiera qué hacer con ellos. Granos de café que, si eran arábica, por ejemplo, debían de haber sido muy olorosos. El emperador de Austria, dice la historia, le regaló alguno de estos sacos a un señor llamado Kolchinsky. La pronunciación es bastante difícil para mí, pero era Franz Josef K., vamos a ponerle, que era un comerciante y soldado polaco. Precisamente, a mí me encantó mucho la oportunidad que tuve de estar en Londres, de conocer todo este tipo de cosas. O sea, eso fue como cuando yo escogí el lugar, no sabía que todo iba el lugar para hacer mi maestría, no sabía que iba a tener la oportunidad de conocer precisamente casi todas las culturas que tuvieron que ver con el proceso del nacimiento del café. Porque ahora vemos café dominicano y yo estoy detrás de todo este asunto del café dominicano, pero en realidad a mí me apasionaba bastante entender la historia de todo lo que había pasado antes de que el café llegara a las Américas. O sea, este soldado al que se le había dado el café sabía que la bebida tenía éxito realmente en África. Y así que él tuvo en realidad el empeño de abrir el primer café en Austria. Le puso a la cafetería, le llamó la botella azul. Y básicamente él, como novedad, tenía que preparaba, en diferencia de la preparación turca, él filtraba el polvo del café y le añadía leche y miel para suavizar su sabor. O sea que esto es parte de cómo la cultura en realidad europea empezó a cambiar e introducir términos en esto de la preparación del café. Y básicamente esa modificación, por la cual mucha gente que ama muy el café tradicional, básicamente esa modificación fue lo que favoreció la aceptación de la gente de esta bebida exótica en Viena, en la sociedad vienesa de esa época. Él también tuvo la idea de poner periódicos a disposición de su clientela, o sea que básicamente dentro del coffee house había la manera de que la clientela podía leer, y básicamente el café se convirtió en uno de los lugares más populares y concurridos de Viena. Y esta parte es más interesante todavía. Fran no sabía qué tan lejos llegaría su locura sobre el café. Él le pidió a unos pasteleros de la ciudad que prepararan precisamente un pastel para conmemorar la idea de que habían vencido al Imperio de Otomán. Y que ese, digamos, pastel tenía que tener la forma de una media luna. Y que se acompañaría con el café precisamente que encontraron de las tierras invadidas. Y esto es muy interesante porque ese pastel que terminó fabricándose o configurándose o diseñándose, digamos, es realmente lo que hoy conocemos como croissant, que es una leyenda, claro, puede ser que eso sea o no sea cierto, pero es interesante que sea el croissant uno de los elementos de pastelería con el que más se acompaña el café hoy en día. Similar a lo que pasó en Viena, en otros sitios de Europa también, viajantes europeos empezaron a hablar sobre esta inusual bebida oscura. Y para el siglo XVII, el café ya había hecho su entrada en el reino europeo y se había convertido incluso muy popular en todo el continente. Algunas personas reaccionaron a esta bebida con cierta sospecha y cierto miedo. En algunos casos se le llamó la amarga invención de Satanás. Y los clérigos locales habían condenado incluso el café. Y básicamente se convirtió en una bebida controversial porque el Papa Clemente número 8, creo, se le pidió que interviniera. Así que él decidió probar el café por sí mismo y tomó la decisión entonces de que, basado en que el café había sido tan satisfactorio para él, el Papa podría aprobarlo. A pesar de esa controversia, las cafeterías o coffee houses se convirtieron en centros de actividades sociales y de comunicación en sitios de mucha importancia en el viejo mundo, como Inglaterra, Austria, Francia, Alemania, Holanda también. En Inglaterra, las universidades también empezaron a tener café dentro de ellas. Y básicamente con un penny, con un centavo, que es la moneda de Inglaterra, aunque un penny es una libra esterlina, no sé, hay una rareza ahí. Básicamente con un penny tú podrías comprar el café, una taza de café, y entrar en una conversación estimulante. Lo interesante surgió cuando el café empezó a reemplazar las bebidas originales de los desayunos. Y que para ese tiempo también empezó a reemplazar la cerveza y el vino. Y que la gente iba a empezar a beber café en lugar de cerveza, precisamente cuando salían de sus trabajos, porque en el horario de almuerzo, porque el café mejoraba la calidad del trabajo que hacen, ¿no? Y esa fue una de las razones por la que la bebida se convirtió y reemplazó muchas tabernas en el mundo antiguo. A mediados del siglo XVII habían ya más de 300 cafeterías o coffee houses en Londres, Y muchas de ellas estaban básicamente visitadas, eran visitadas por personas de mucho reconocimiento, muchas personas que trabajaban con comercio, por gente que trabajaba con envíos, digamos negocios de la bolsa, si podría decirse así, o digamos también artistas, gente reconocida a nivel social. Y empezaron a salir estos negocios mayormente especializados en el tema del café. Por ejemplo, Lloyd's of London, tuve la oportunidad de visitar esa primera casa, Lloyd's of London, entró en existencia, al igual que Edward Lloyd's Coffee House, que eran casas de café o cafeterías básicamente muy de mucha reputación, que empezaron a segregar esta idea del café como algo importante en el mundo. Algo que yo pude notar al estudiar la historia del café, precisamente para presentar mi tesis y para las diversas conferencias que tuve que dar acerca del tema del café, especialmente cuando tuve que vincularlo al caso de América y América Latina per se, la historia del café tiene muchas altas y bajas, muchos conflictos de intereses. Es la segunda mercancía más comercializada del mundo, por lo cual hay mucha gente detrás de eso y hay mucho poder económico moviendo la mayoría de ese negocio. O sea, es como si no es suficiente con todo lo que el café per se implica para producirse, todas las complejidades y conflictos que tiene que atravesar, sino que también en la comercialización y en su auge, el café tuvo que luchar contra un montón de cosas para hacer su espacio, contra la cerveza, contra el vino, contra el té. Básicamente fue una lucha. Entre 1600 y 1773 fue donde se dio esta parte en la que el té dejó de ser esta bebida civilizada del mundo, la favorita bebida civilizada del mundo, dice una frase de Thomas Jefferson en referencia a cómo el café revolucionó básicamente la industria de bebidas. Ahora, hablando un poco sobre el desarrollo de las plantaciones alrededor del mundo, en la medida que la demanda de la bebida se esparció, también la competición por cultivar café fuera de la región arábica también se expandió. Algunos ingleses trataron de empezar a sembrar café en India, por ejemplo, pero se dieron cuenta de que no habían conseguido la calidad que esperaban con los sembradíos ni la producción necesaria. Y en la isla de Java, por ejemplo, que es un tipo de café que se conoce ahora como Indonesia, esa parte, que es uno de los principales productores de café del mundo, empezaron a sembrar café por ahí. Y básicamente el mundo empezó como a identificar las zonas, estos comerciantes con muchas ideas empezaron a identificar las zonas donde el cultivo de café podría tener esas características que ellos primero experimentaron del café que venía de esta región riquísima de Harar en Etiopía. Y de ahí se conocen, por ejemplo, variedades del café como el Sumatra o el Celebes, por ejemplo. Ahora, en lo que el café llegó a América, alrededor del 1714, el primer ministro de Ámsterdam presentó un regalo de una pequeña planta de café al rey Luis XIV de Francia. Y básicamente el rey ordenó que el café se plantara en el jardín botánico imperial de Francia, que estaba en París. La fama del café brasileño se la deben al señor Francisco Melo Paleta, que fue enviado por el emperador hacia Francia Guiana para conseguir algunas semillas, pero los franceses en realidad no tenían la intención de compartir. Y fue la esposa del gobernador que había encontrado que Francisco Melo Paleta era bastante, no sé, interesante o lo que sea. Y le dio básicamente como regalo un paquete de flores. Y dentro de las flores enterradas estaban las semillas de lo que hoy conocemos como una industria, la industria brasileña, de billones de dólares de café. Misionarios, viajeros, comerciantes, colonizadores continuaron a llevar semillas de café hacia nuevos sitios y básicamente las plantas de café se sembraron en todo el mundo. Claro que sobrevivieron solo en el Bean Belt o en el lugar en el que la tierra acepta ese tipo de plantas. Y magnificentemente, digamos que en el área tropical, en áreas bastante altas, escondidas entre montañas, fue donde la mayor parte de este café empezó a florecer. En otros lugares tuvo menos vida, tuvo menos auge. En el siglo XVIII, más o menos, el café se había convertido en una mercancía que ofrecía bastante ganancias para quien decidiera exportarla. Y básicamente ahí donde empezó todo el asunto de la comercialización formal del café hasta el día de hoy, que se ha convertido en un negocio de bastantes ramificaciones. En otro episodio, quizá tengamos la oportunidad de hablar de café dominicano per se, y quizá invitemos a alguien del Codo Café para que nos pueda narrar un poquito más sobre la historia del café dominicano, alguna persona que conozca. Pero no es un tema que vamos a abordar aquí, aunque que sería interesante empezar a hablar del tema de café. Pero como ya ven por el medio extenso recuento que les he dicho, esto es solo una pizca de la vasta y compleja historia del café, sin integrar, por ejemplo, los elementos de desarrollo social que involucra el movimiento de café alrededor de todos estos países y todo el crecimiento del mercado per se. Es bastante complejo, bastante interesante y ofrece, digamos que una de las mayores fuentes de estudio para el análisis de la economía del mundo o el movimiento de mercados. El café es una de esas mercancías con las cuales se puede entender y analizar eso. Pero bien, esa fue la primera parte básicamente que prometimos incluir aquí en el podcast. De verdad que hubiese sido un placer que viniera a acompañar aquí. Así que la segunda parte yo había prometido hablar sobre las tendencias que hay ahora en el café. Ya que hemos hablado de la historia, ¿por qué no hablar de lo que está pasando en 2017 con miras al 2018 y al futuro? Y básicamente digamos que el consumo del café se mantiene en incremento alrededor del mundo y que hay ahora una tendencia a la innovación de productos que están entrando al mercado, que se están explorando nuevos términos para hacer que la experiencia del consumidor de café sea algo mayor también y que vaya con respecto a la demanda. O sea que es un gran challenge, un gran desafío el hecho de producir buen café y al mismo tiempo desarrollar a otro nivel el café y al mismo tiempo también suplir la gran demanda creciente de café que hay en el mundo. Quizá la República Dominicana la demanda no sea mucho porque la calidad del café se ha degradado con el tiempo y este movimiento ahora nuevo de marcas de café en realidad están tratando de inspirar a los consumidores a volver a creer en el producto y tratando de diversificar y ofrecer la oportunidad al mercado de tener productos que son más ecológicos, mucho más tecnológicamente desarrollados. Pero bueno, hablando de esas tendencias del 2017, 2018 y los próximos años, se dice que el café infusionado con té va a ser un mainstream, va a ser una cosa de que a la gente le llame mucho la atención. Así que digamos que se va a hacer té de café, básicamente. Y una de las cosas que yo vi y que quisiera incursionar en la República Dominicana se trata de utilizar la pulpa del café, que es riquísima cuando se diseca, cuando se seca y se utiliza, trata de utilizar para té. Es riquísima porque tiene bastante antioxidantes, tiene mucha vitamina C y también tiene cafeína, a pesar de que también se puede remover. Pues hacer té con la cáscara del café es una de las cosas que están en tendencia también. Y es una manera interesante también de utilizar un bioproducto del café. El único detalle sobre eso es que la pulpa del café, por ejemplo, se remueve en el periodo en el que el café se recoge, o sea, perdón, que el café se recoge. Precisamente, o sea que solo hay una época para obtener esta pulpa. Una de las razones por las que yo he tardado en conseguirla es porque reciente el país está entrando en esta época de la remoción de la pulpa o de la recogida del café propiamente. Otro asunto que es tendencia es la del cold brew o el café frío. Hay mucha gente, especialmente en países tropicales y en países no tan tropicales que están tratando de hacer nitro café básicamente o café infusionados con nitrógeno. Esta es la nueva tendencia dentro del colado frío. Este colado frío ahora utilizando nitrógeno presupone que va a ser más suave el taste del café. que va a ser mucho más rica la experiencia. Yo no lo he probado, no sé de qué va la tecnología, pero sí he escuchado muchas de las revistas que leo y páginas web que visito, que básicamente ahora hay un asunto con nitrógeno y café y colado frío, que es el nuevo boom del mercado. El otro asunto de tendencia en el 2017 es que se ha observado por analistas de los mercados internacionales que no solo Brasil, Colombia, Etiopía e Indonesia van a ser las regiones que van a producir más café, no solo Vietnam, no solo esos países, sino que también se están desarrollando mercados en sitios inusuales que no son tan condicionados para la producción del café, como Estados Unidos, por ejemplo. Reciente había yo observado una noticia de una producción de café en Miami. Y no me parece extraño porque quizá el clima de Miami de Florida en sí, brinde las condiciones necesarias para hacer crecer el café. Incluso tienen montañas por ahí. Y está Australia, por ejemplo, ahora en la cuestión del café, está Tailandia, incluso Taiwán está exportando mucho más café que Estados Unidos y Europa. O sea que, no sé, ahora hay más países exportando café que antes y países utilizando, claro, tecnología de modificación genética para que las plantas de café puedan desarrollarse bajo esos climas. Lo triste de todo eso sería el asunto de la República Dominicana, que aunque ahora la producción está tendiendo a subir, es doloroso el asunto de entender por qué un país que tiene todas las condiciones para producir café de momento se quedó sin café. Básicamente ahora estamos porque el 90% del café que se consume en Dominicana tiene que ser importado porque no hay para cubrir el consumo nacional. Muy triste. Hay otro asunto también dentro de las tendencias de este año y del año venidero. Es sobre el café de comercio directo. Básicamente la gente está hoy, los consumidores, conociendo más sobre café. Como los amantes del café se están documentando más, ellos están apoyando a compañías que tienen esta mentalidad de garantizar que dentro de las fincas se siga produciendo café de manera saludable, sana y ecológicamente amigable. Y que el café tenga calidad, ¿no? O sea que de manera directa, con el comercio directo, los consumidores también ven que el asunto se vuelve más ético, más consistente en términos de calidad. Y estamos viendo, por ejemplo, cafeterías que están utilizando esto, quizá no en la República Dominicana porque nos falta desarrollo, pero es algo que está sucediendo, es que estamos viendo como básicamente el gap o el vacío entre estas dos comunidades, los agricultores y los consumidores, se está cerrando un poco. Es interesante ver el movimiento que eso va a tener en el futuro. Yo soy uno de los que considero que el empoderamiento de los agricultores es una de las cosas que puede garantizar que a futuro el café siga siendo una de las bebidas exquisitas que tengamos en la humanidad. Hay otro asunto también dentro de las tendencias, esto es muy interesante, o sea, ustedes que han escuchado ya la historia del café y ver cómo todo se está volviendo más complejo cada vez, hay gente hablando sobre la calidad del agua del café, o sea, los baristas ahora están discutiendo sobre el uso de agua de alta calidad para la producción de café, o sea, para servir café, y hay una cosa que yo mencioné en uno de los podcasts que escuché a un amigo hablar sobre eso, en una de las recientes conferencias de Seattle, sobre café, y él decía que había two-way water, o agua de la tercera ola, por referirse a la tercera ola de calidad del café, que es la que estamos básicamente viviendo en el mundo. Así que cambiar el agua va a ser ahora un tema de estudio, cuál es la mejor agua para preparar café. Yo creo que el último elemento de tendencias del café, y no el menos importante, pero yo diría que en mi caso personal este debería ser uno de los más importantes, es el hecho de que ahora los millennials estamos dominando el mercado, o al menos eso es lo que debe suceder. En la República Dominicana hay algunos ejemplos andantes por ahí. Me considero uno de ellos, ¿no? Como parte de la generación de millennials. Pero la idea es que no solo sucede a nivel de productores de café, también en cafeterías, y también está sucediendo en los campos. De alguna manera el cambio generacional se está dando. Hay una generación que Quizá no se nos dio la oportunidad, no se nos cedió el trono de decir, ahora le toca a ustedes producir algo bueno para el mundo, pero nosotros estamos a través de la inteligencia de mercados, de la agenciar nuestros propios emprendimientos, estamos poniéndonos un poco aventurosos y estamos logrando lo que pretendíamos lograr a través de la innovación, a través del crecimiento del conocimiento hacia los consumidores, ¿eh? Ofreciéndole a la gente el conocimiento para recibir el apoyo de la gente. Yo creo que esa es otra de las cosas que los millennials estamos tratando de hacer y de lo que estamos cambiando el mercado de alguna manera. Por eso hay una diferencia entre un mercado dominado por otra generación que por una que ha visto el desarrollo tecnológico que ha sido parte del antes y después de este mundo en términos de desarrollo tecnológico. No sé, bastante interesantes todos los temas que hemos tratado el día de hoy. Para mí siempre es un honor hablar de café. Siempre, o sea, cuando hablas sobre algo que te apasiona y que, no sé, significa mucho en tu vida, básicamente pierdes la linealidad del tiempo y quieres seguir hablando y hablando y hablando. Pero todo programa tiene que tener un final. Me gustaría recordarles que nuestro café está disponible en las tiendas Cosas del País, que están ubicadas en Agora Mall, en el Supermercado Nacional de la 27 de Febrero. También están en el Supermercado Nacional de la Núñez de Cáceres. Nuestro café también está disponible en Acrópolis, en el piso número 2, en el Supermart, un supermercado que tienen en Acrópolis. También está disponible en Especies Market, una genial tienda ubicada en Blue Mall, en el tercer piso. Les recomiendo que vayan a Spaces Market, es una tienda demasiado genial para perdérsela. También tenemos café en la Fábrica Contemporánea. Ahí están dos amigas que quiero mucho, es Ana y Ángela, que son dos emprendedoras con las cuales me familiarizo mucho porque preparan buenos productos de buena calidad, lo hacen con mucho amor, tienen ahí su restaurante en la calle Danae número 4 en Gascue. También en Gascue tenemos café en la calle Santiago número 369 en la Escuela de Oratoria Enfoque. Ahí tienen ustedes un letrero de Café Maguana que pueden identificar fácilmente. También tenemos café en Diseño Local Store. Diseño Local Store está en la Arzobispo Meriño número 107. Y también es otra de esas tiendas que tiene un montón de cosas que ofrecerles a ustedes, que si tienen la oportunidad de ir por ahí y darse un paseo, pues seguro me lo van a agradecer porque van a encontrar muchísimo que ver, además de que El Conde es uno de esos sitios maravillosos que nos trae mucho nostalgia acerca precisamente de historias y de lo que República Dominicana es. Básicamente es un componente de la colonización también, ¿no? O sea, hay colonización incluida en la historia de la República Dominicana. Bueno, gente, ha sido un placer para mí. Les vuelvo y les repito, quiero agradecerles otra vez por ayudarnos a alcanzar las 1,000 reproducciones de Café y Viajes. Este espacio siempre trae conocimiento nuevo, trata de inspirar a la gente en el tema de café, de darles a ustedes nuevas perspectivas acerca del café dominicano, de traer un poco de esperanza y precisamente el origen de nosotros llamado Esperanza. Ojalá y el sticker lo podamos hacer verde. Va a estar disponible a partir de la próxima semana para todos ustedes. Esto fue Café y Viajes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Café y Viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Ve en tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.